Gabón, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Goro Belongi Etorri. Les invitamos a unirse con nosotros durante los próximos 55 minutos. Ya lo saben, es el programa de tertulia y reflexión en clave vasca. Cuando pasan 5 minutos de las 9 y tenemos ya, como siempre, sentados a nuestra mesa de debate, en el día de hoy, a tres tertulianos. Comenzamos por la izquierda. Tenemos a Xavier López de Armentia, sociólogo. Gabón, buenas noches. Gabón. A su izquierda tenemos también a Nerea Gálvez, que es procuradora de Ezker Batua en Juntas Generales de Álava. Bienvenida a Ongi Etorri. Muchas gracias. Nada. Y también tenemos, en este caso a mi lado derecho, a Satur García, que se puede presentar como trabajador social, si te parece, Satur. Gabón. Gabón. Pues bienvenidos todos. Celebramos hoy, por cierto, el Día Internacional de la Biodiversidad. Y si hemos de hablar de aquellas especies animales que han logrado cierto estatus de estabilidad, no podemos olvidarnos del buitre. El buitre que puebla diversos puntos de Euskadi y también, como no, de nuestro territorio histórico. Los recientes ataques al ganado en puntos como Hueto Abajo, Araya y Galarreta han vuelto a poner a esta especie animal en el blanco de las críticas de la UAGA, de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava. En unos instantes vamos a contactar aquí en Gorobel, en Ayara Irratia, con Alberto Frías, quien es portavoz de la organización ecologista Eguski. Gabón, muy buenas noches, Alberto. Eskerrik asko, gure Ayara Irratia negoteagatik. Alberto, recientemente la UAGA, la Unión de Agricultores y Ganaderos Alaveses, insistía en que el problema de los ataques de los buitres viene de lejos y que la Diputación no quiere coger el toro por los cuernos. ¿De qué tipo de medidas hablaríamos para poner coto a esta situación? No es un tema fácil, no es un tema pacífico. Digo pacífico en cuanto a que las medidas no son nada sencillas y dos, el fundamental, el marco de toma de las decisiones no serviría para nada si en cualquier caso es exclusivamente el territorio histórico de Álava. Estamos hablando de unas aves cuya zona de campeo incluye alrededor de 100 kilómetros. Por lo tanto, podemos desarrollar o es una se toman unas medidas a nivel global o servirían de bien poco, más bien no servirían de nada, serían pan para hoy y hambre para mañana. Dicho esto, creemos los ataques, si bien son esporádicos, hay que dejarlos claros, no es la misma problemática del lobo en absoluto, son mucho más esporádicos, y por el otro lado ese cambio de costumbres, ese cambio entre comillas de aves carroñeras que atacan a animales vivos, sí se ha dado y sí que hemos tenido constancia y hemos hablado con ganaderos y con pastores que en su día han tenido este tipo de problemas siempre en épocas de parto, vacas recién paridas que no se pueden mover, etcétera. Y no, como decía antes, no creemos que sea un motivo de excesiva alarma como se ha planteado, pero sí que habría que dar una salida. Recordar que estas actitudes, como decía, este cambio de actitudes, que se vayan agudizando, como ha aparecido recientemente en la zona de Asparrena, pues se deben, entre otras cosas, a que con motivo de la mal llamado mal de las vacas locas, bueno, pues desapareciera una buena parte de los muladares y esa población de buitres en este caso, pues desarrolló otro tipo de actividades para mantener su supervivencia y carácter de alimentación, ¿no? Esto se debería haber corregido hace tiempo, nosotros lo planteamos en su día, que esa desaparición iba a traer problemas. Sus modales parece que la voluntad es volver a recuperarlos y lo que se tiene que plantear en cualquier caso, nosotros no nos sorprendríamos radicalmente en ningún caso a medidas de control de la especie siempre que se dictaminase efectivamente cuál es la población, que se dictaminase cuál es ese incremento de población y cuál es en el ecosistema en el que se debería andar, en este caso el buitre, cuáles son las condiciones en las que esta se produce. Es decir, si hay un exceso de población que provoca una presión exacerbada, en este caso sobre la ganadería, ¿no? Sobre esas bases, teniendo en cuenta, y ya lo he dicho, que dar una salida exclusivamente desde el punto de vista del territorio histórico en ningún caso sería una salida que con carácter de solución definitiva ningún tipo, porque este ave va mucho más allá del territorio de campeo en el que nos estamos hablando. De hecho, precisamente se está planteando desde la Diputación Foral de Álava, es la información al menos con la que yo cuento, que se podría establecer un nuevo muladar en Valderejo. Claro, estamos hablando de un lugar que limita directamente con Burgos y es complicado, ¿verdad? Sí, pero estamos hablando también de un lugar donde la anidación en las peñas de la zona de Valderejo es muy alta. Y es uno, inclusive, plantea como de los atractivos por los que se declaró, de las causas por las que se declaró Parque Natural. Entonces parece que, digamos que esa postura tiene una lógica grande. Y por otra cosa, como te decía, ya exclusivamente sería lo mismo, no porque esté en la zona limítrofe con Burgos, o estaría en la zona limítrofe contra historiadores históricos homogéneos como Vizcaya, como Guipúzcoa, o como el caso de Navarra, en el caso de Asparrena, porque estaríamos en las mismas. En su día, la otra vez, se habló de que si la población no se controlaba, en el caso Navarro, que también hubo graves problemas, los primeros que saltaron, digamos, a la luz pública ya hace años, con motivo, precisamente, vuelvo a repetir, de aquella crisis, que a veces olvidamos rápido, las vacas locas y la desaparición de los muladares, pues tampoco tendría mucho sentido. Por lo tanto, tiene que ser una respuesta, tiene que ser, como digo, consensuada con los territorios limítrofes y, por el otro lado, en base a datos que, si bien hay una percepción, yo creo que subjetiva por este tipo de ataques, del incremento de la población, sí que hay unos datos que ha planteado la Diputación de una serie de parejas que, en su caso, a nosotros nos parece que no corre ningún peligro de extinción en absoluto, eso habría que dejarlo claro, y entonces habría que hacer medidas de control de la especie, pero creemos que primero habría que plantear el recuperar, digamos, las costumbres habituales de esa especie en torno a muladares, y por lo tanto la postura de la Diputación nos parece en este caso bastante razonable. Estamos hablando en este caso de una postura de la Diputación que aboga por seguir pagando indemnizaciones a los pastores y a los ganaderos. Entonces, desde Guski estaríais de acuerdo, Alberto, en esta medida. Sí, hombre, a ver si nos entendemos. Ahí las indemnizaciones, en cualquier caso, sabemos que es un sistema paliativo. Pero lo que no podemos plantearnos es el mantenimiento de la riqueza y de la biodiversidad en las especies en el territorio histórico, que en algunos casos pues es más grande que en los hermanos, que los vecinos. Y por el otro lado, bueno, que estos choques que se tienen que producir y se van a producir, otra cosa es que sean de qué cariz o de qué intensidad son. Y en este caso creemos que no son de intensidad grave, en absoluto. Pues esos sistemas paliativos de las indemnizaciones sabemos, porque hablamos directamente tanto con los afectados, siempre lo hemos hecho afectadas, como con sus organizaciones representativas, no solucionan el problema, pero por lo menos lo palían. Y claro, el otro planteamiento es la exclusión absoluta de una especie que pueda distorsionar el sistema de pastoreo de la ganadería, y en este caso queremos del buitre, no se llega a ese punto y por lo tanto nos parece absolutamente razonable. Alberto, el teniente de diputado general, Claudio Rodríguez, hablaba recientemente de que el plan de gestión para controlar el número de aves no se aprobará en un horizonte cercano. ¿Cómo se interpretan estas palabras desde Eguski? Bueno, se interpretan porque hay, bueno, una remodelación en el nuevo equipo de gobierno, en la Diputación, hubo una remodelación de los departamentos. Se recuperó el Departamento de Medio Ambiente como departamento específico, y eso que parece que objetivamente se puede interpretar como un paso adelante en la preocupación del nuevo Ejecutivo por los temas ambientales, que se desarrolla a nivel mundial, europeo, y por lo tanto en nuestro nivel también debería desarrollarse. En la práctica material parece que ha sido todo lo contrario. Es decir, sería bueno que Claudio dijese a su vez cuál es la plantilla de la que dispone en estos momentos el Departamento de Medio Ambiente para llevar adelante los retos enormes que tiene en estos momentos el medio ambiente en el territorio histórico de Álava. ¿Con esto qué quiere decir? Que de la misma forma que decía que no se plantea para un horizonte cercano, diríamos que con la crisis, y nunca mejor dicho, porque planteaba esta crisis en el gobierno foral, de la adecuación o no del plan territorial sectorial de la energía eólica respecto a la política del Departamento de Industria de la instalación de centrales eólicas, nos encontramos con que los espacios que se habían planteado como lugares de interés comunitario y se habían aceptado en la Red Natura 2000 no tienen plan de ordenación de los recursos. Y a su vez, esto lo que ha supuesto es que del propio departamento se plantea que hace falta un estudio sobre las ubicaciones de los emplazamientos adecuados para instalar energías renovables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con los medios escasísimos que tiene ese departamento, cuya buena parte personal ha pasado directamente a lo que ahora está en el departamento de Montes, ganadería y montes, etcétera, y bueno, no creo en estos momentos hay ni siquiera personal ni para hacer el plan de ordenación de recursos de zonas que ya estén declaradas protegidas en una red de carácter europeo, ni tampoco de este tipo de especies. Y entonces lo que debería decir claramente es qué piensa hacer el actual Ejecutivo Foral para paliar el desajuste entre el trabajo, la crisis ambiental aguda que se desata desde la Rioja Alavesa con los campos de golf hasta la Llanada, pasando, vamos, creemos que hay pequeños focos que denotan que el tema ambiental en las juntas generales todos los lunes en los plenos hay varios temas que tienen que ver con esto. Hay una cantidad de problemas sobre la mesa enormes y hay un departamento que desgraciadamente carece de medios para científicamente dar respuesta a buena parte de ellos, especialmente al de especies como el caso del que me preguntas. Seguimos hablando con Alberto Frías, representante del colectivo ecologista Eguski, y queremos preguntarle, Alberto, también sobre otro de los temas que a buen seguro ocupa la agenda de este grupo ecologista. Nos referimos, como no, a las centrales nucleares, y es que recientemente se producía un escape en la planta catalana de Ascó. Fue en el pasado mes de noviembre un incidente que se comunicó a la opinión pública en abril. 5 meses de retraso, si no me salen mal las cuentas, Alberto. Sí, bueno, la verdad es que si haría aspavientos o mostraría mi sorpresa, estaría haciendo una opereta obra de teatro y no es lo propio nuestro grupo. Es decir, nosotros denunciamos, pero denunciamos ya en el año 98, hace 10 años, la existencia de una circular interna a la sala de emergencias, a las salas de emergencias de energía nuclear, en la que se planteaba que en caso de accidente se dé, y leo textualmente, se dé información falsa o deliberadamente ambigua a la población. No hay que olvidar que estos 5 meses de retraso se deben a que la nota del Consejo de Seguridad Nuclear, del CSN, como único organismo oficial que vela por la seguridad de las centrales nucleares, se da exactamente media hora después de que un grupo internacional, como el caso de Greenpeace, diese la voz de alarma. A la media hora se respondió. En caso de que no se hubiese dado esa voz, de que los trabajadores de la central y de los alrededores no hubiesen dicho nada, nunca hubiese existido esa nota del CSN. Lo puedo afirmar así rotundamente, porque sí ha pasado reiteradas veces, como así ha sucedido en Garoña, y luego los reportes del CSN, que son semestrales, que mandan al Congreso de los Senados Españoles, ahí podemos recoger cosas que habían pasado hace 4 o 5 meses, como en este caso, ¿no? Lo más grave de la situación es que los paralelismos entre la central de Ascó y la que tenemos bien cerca, caso de Ayala, pues cerquísima, diría yo, en su radio de acción más que directo, es que los propietarios son los mismos, las condiciones de refrigeración son parecidas, está en la vera del río Ebro, o sea, los paralelismos entre la central de Ascó y la de Garoña son muchísimos, sus gestores y sus propietarios también son los mismos, y en este sentido, pues la alarma no puede ser baja, no puede ser porque nos estamos ante una situación que ya creemos que ya no es un tema que tenga que ver, ya no es de carácter ambiental, que ya sería suficientemente grave, ni de carácter de salud y la seguridad de la población. Ya estamos hablando de sanidad, entre comillas, del sistema democrático. El compromiso de cierre de esta central ya nace con una petición de todas las instituciones, incluido, y recuerdo perfectamente, Abro, me tocó comparecer por el Parlamento Navarro por unanimidad. Nada susceptible de veleidades ecologistas, como bien sabemos, y lo demuestran casos como estos y otros muchos, que no es el caso relatar aquí. Todas esas instituciones, bien, aproximadamente 14 años después la central sigue abierta. El compromiso electoral expreso del Partido Socialista Obrero Español en el gobierno de España, hace 4 años también, fue que en la pasada legislatura se iban a cerrar las centrales de primera generación en el Estado español. Las centrales de primera generación, de las que había 3, Vandellós 2 que ardió en su día, por lo tanto está cerrada, claro. La única que queda en activo es la central nuclear de Garoña. Es una tecnología de los años 60. Es una tecnología que, como decía, su refrigeración es mediante toma directa de agua, en este caso del río Ebro. Es una central con una tecnología, con un sistema de contención llamado Mark I, que las centrales en Estados Unidos estaría prohibido construir en estos momentos por su inseguridad. O sea, plantea una serie de problemáticas asociadas, entre ellos la corrosión intergranular como efecto del estrés de los elementos, que ha planteado una serie de grietas en las penetraciones del barrilete y una serie de características técnicas que han comprobado que son verdaderamente a seguir jugando a la ruleta rusa. Pues bien, esas centrales de primera generación, solo queda Garoña, probablemente la central del mundo con más contestación, no solo popular, sino institucional que existe. Y bueno, el gobierno del Partido Socialista Obrero Español ha tenido bien incumplir, hacer un verdadero pucherazo electoral, incumplir su compromiso y mantener abierta esta central. Y ahora de nuevo sigue jugando al escondite, nunca mejor dicho, sobre si en el año 2009 seguirá probando su actividad o no. El año 2009, que es algo que se está dando como una fecha mágica, la verdad es que tiene su cosa. Cuando cumplió los 25 años, que era para lo que estaba dimensionado el depósito de residuos de Mella y alta radioactividad, los que no pueden salir de la central y que en estos momentos de facto se están convirtiendo a la de las centrales nucleares, hay un cementerio nuclear como tal, se colmataba los 25 años y curiosamente está claro que estaba dimensionado para esos 25 años. Legalmente el periodo de amortización también son esos 25 años. Bien, han pasado, como os decía antes, 14, 13 años largos más de esos 25, estaríamos ya en los 38, y entonces, con los 25 años, se le dio una prórroga de 4 años, cuando hasta entonces se le estaba dando de 2. La siguiente fue de 4, y la última, en la que estamos viviendo hasta ahora, en 1999, fue durante 10 años. Yo la verdad no soy perito en lunas ni entiendo absolutamente nada del tema de los coches, pero sé que cuando se pasa la ITV es cuando un coche tiene mayor tiempo de utilización, pues la tiene que pasar con más frecuencia, ¿no? En el caso de la central parece que es exactamente al revés de lo que marca la lógica en el resto de las cosas. Y es que primero se le daba prórrogas de 2 años, luego de 4 y la última de 10. Parece que ahí se cerraba absolutamente el círculo. Desgraciadamente con la subida del famosa, los informativos, tenéis, ¿no?, del barril de petróleo, etcétera, etcétera, pues parece que están primando más los intereses directos en ese sentido y las presiones que pueden hacer empresas tan fuertes como Iberdrola, Endesa, propietarias del 50% de la central, que la seguridad del más de 1,5 millones de vascos y vascas que vivimos en el radio de acción de la central nuclear de Garoña. Pues muchísimas gracias, Alberto, ha quedado más que claro y como siempre pues un verdadero placer tenerle aquí en Radio Ayala. Es que recasco, de Nagatik. Un placer para mí, mira, que soy gratis. ¿Dónde está Nagurbay? Muy bien, por favor. Pasan 21 minutos de las 9 de la noche y llegan las palabras del máximo representante de Eguski, de Alberto Frías. Si os parece, queridos contertulios, podíamos comenzar el debate, bueno, pues sobre ese primer asunto al que hacía mención Alberto Frías, un asunto además importante, ya no solo en la UAGA, sino también en la Diputación Foral. No sé, quizá, Nerea, quieras comenzar tú como persona que vives de manera activa el día a día de la Diputación. Bueno, pues hoy celebramos el Día de la Biodiversidad, ¿verdad? Y por eso, entre otras cosas, y por los ataques que se han conocido por parte del buitre hacia algunos, hacia ganado, pues la preocupación que se está viendo y, bueno, pues como ha dicho Alberto, sí que hay que reconocer que no es algo habitual que el buitre esté atacando, ¿no? Pero también es verdad que yo creo que hay que intentar conciliar tanto lo que es el buitre, porque el buitre forma parte de esa biodiversidad, y yo creo que hay que intentar conciliar, mantener lo que es el buitre, que hace unos años estaba en peligro de extinción y se pusieron muchísimos mecanismos, se pusieron, bueno, pues comederos, se pusieron en marcha una serie de medidas para poder recuperar el buitre en nuestro territorio. Y también hay que entender que los ganaderos tienen un modo de vida, tienen una serie de costumbres, tienen que vivir también. Entonces yo creo que hay que buscar una manera de poder conciliar tanto el buitre, sin necesidad de estar jugando a ser dioses y a controlar lo que es el buitre y lo que es la población de este animal, y poder conciliar pues eso, un modo de vida de los ganaderos, ¿no? Yo creo que habría que buscar algún espacio de entendimiento más allá de lo que puedan decir los técnicos, que efectivamente en Diputación sí hay, parece, un reto y un compromiso por el medio ambiente, pero quizás no existen las herramientas necesarias, ¿no? Sí que habría que buscar un espacio en el que se puedan reunir los grupos ecologistas que defienden lo que es el buitre como especie, como parte de la biodiversidad, y lo que son los sindicatos y los ganaderos. Habría que buscar ahí algo para poder conciliar de alguna manera qué hacer, qué medidas tomar y cómo respetar ambos espacios que son necesarios. Uh-huh. Xavier Satur. Xavier. Bueno, yo, como ha comentado Alberto, considero que, bueno, las medidas son difíciles. Las medidas a adoptar en este tema son delicadas, porque afecta, digamos, pues, directamente a esos ganaderos, que se ven igual desprotegidos por las instituciones, y a la vez lo que comenta también mi compañera Nerea, ¿no? Que estamos hablando de una especie que hace bien poquito estaba prácticamente en extinción en nuestro territorio. Tenemos datos, además, si me permite, Xavier, datos concretos que hablan de menos de 100 ejemplares. allá por el año 1979 y más de 500 en la actualidad. Disculpa esa dato importante que conviene tener en cuenta. Y yo creo que, bueno, sería necesario hacer una política conjunta desde el gobierno vasco, porque afecta a los tres territorios. Bueno, por lo menos afecta a más territorios, ¿no? Evidentemente, pero por lo menos tres territorios. Y yo creo que, saliendo un poco del tema, es también todo este problema que tenemos con el tema de las diputaciones. Bajo mi punto de vista, vivimos en un territorio muy pequeño, en el que ya tenemos muchísimas instituciones, y tener, por ejemplo, en este tema, un tema tan delicado y que no se puede controlar desde un territorio concreto, como los ataques de los buitres, la existencia de diputaciones forales no lleva a tener políticas conjuntas. Porque muchas veces, bueno, ahora mismo, más o menos, hay un partido político vigente en las tres, pero hasta hace muy poquito no se daba el caso. Y eso lleva a hacer políticas distintas y a que un ganadero, por ejemplo, pues que esté justo en la muga entre Vizcaya y Araba, pues al fin y al cabo no sepa muy bien a quién dirigirse, o el ataque no sabe si ha sido aquí, ha sido allá. Y considero que, pues bueno, habría que hacer una política conjunta desde los tres territorios, desde el gobierno vasco, para intentar apalear estos ataques. ¿Satur? Yo creo que lo ha dicho todo mi compañero. Sí, Sator. Yo creo que lo ha dicho todo el compañero. Lo que ha dicho Yo no entiendo mucho de esto, pero bueno. Sí, a la luz de lo que ha comentado Alberto Frías. Yo creo que lo ha dicho bien, claro. ¿No? Y lo ha dejado bien, bien planteado. Y eso es lo que es, vamos. Quizá la clave en estos casos pueda ser, al hilo de lo que comentaba Xavier hace un instante, de esas instituciones que tienen que ponerse de acuerdo. Ya no solo hablaríamos de un acuerdo interprovincial en la comunidad autónoma vasca, sino también en empezar a buscar sinergias en las comunidades autónomas limítrofes, en este caso Castilla y León, por ejemplo. Claro. Pues sí, Nerea. Al margen también, bueno, las instituciones desde luego se tienen que implicar, pero ir más allá de lo que planteaba Alberto, ¿no? Que sí, se están tomando medidas paliativas de subvencionar y de dar una serie de ayudas cuando hay un ataque, ¿no? Yo creo que el problema radica, vamos, sí que tiene una difícil solución, pero sí que hay que sentarse. Y los sindicatos y los ganaderos y los grupos ecologistas van más allá de los propios marcos institucionales. Es decir, que van más allá de lo que es la territorialidad que nos marcan las leyes, ¿no? Por eso yo decía que un espacio en el que se puedan sentar ellos realmente, que son los que viven el día a día y que saben la realidad desde ambos lados, desde ambos lados. Yo creo que conjugar a todos estos colectivos en un mismo espacio y, pues sí, con las instituciones de fondo, pero que sean ellos, desde un espacio en el que puedan ir decidiendo, van a superar, desde luego, lo que son los límites territoriales, los límites legales, y van a ir a los límites naturales, ¿no? Que es realmente lo que la reflexión que yo creo que hay que plantearse en este momento para buscar soluciones conjuntas que respeten un poco todas las posturas. Sí, quizá también otro aspecto que a mí me gustaría subrayar, si os parece, es esa leve incidencia a la que hacía referencia Alberto Frías de este fenómeno. Podrá ser leve, pero desde luego las protestas de los ganaderos son continuas. Claro, es que está el lobo. Es una visión muy distinta, ¿verdad? Claro. No sé qué os parece. Es decir, el hecho de que Alberto Frías, por un lado, asegure que no son casos tan importantes, que son fundamentalmente casos de animales que están en momento de parto, animales inválidos, pero la protesta de la UAGA es continua y se apela a través de ruedas de prensa a que la Diputación haga algo. Hombre, Xavier. Yo esto me recuerda a un símil, ¿no? Es decir, realmente, ¿cuántas personas van a una manifestación? Por ejemplo, tienes los datos de quien la convoca, los datos de la institución, que si está en contra van a ser menores, los datos de otro colectivo aparte. Al final no sabes muy bien, no sabes cuantificar, no sabes si es objetivo una cifra u otra. Entonces, claro, hablando de los ataques de los buitres, pues es muy difícil cuantificar, no quién tiene la razón, sino cuántos ataques hay, en qué condiciones se han dado, y a partir de entonces hacer una valoración. Yo no creo que sea ni lo uno ni lo otro. Yo siempre tiendo a pensar que nadie tiene la razón y que hay ataques, son evidentes que hay ataques, y que pues no tendrá la razón ni tanto ni la institución en completo, ni igual tampoco los ganaderos. No sé si alguien quiere comentar algo más. Tenemos otro tema también sobre la mesa, que es el de las centrales nucleares, a raíz de ese accidente que, como bien nos recordaba Alberto Frías, tuvo lugar en noviembre en la central nuclear de Ascó, y verdaderamente, él lo ha dicho de una manera yo creo que bastante nítida, el paralelismo es absoluto. No sé quién quiere comenzar con este tema. Sí, Canelia, adelante. Bien, sí, es que como decía Alberto Frías, casi todos los lunes que tenemos pleno en juntas salen los temas de la energía, ¿no? Y sale, pues también sale Garoña, y bueno, pues es un tema realmente preocupante. Ciertamente, no solo el escape que ha habido en Ascó, sino también recientemente ha habido otro escape nuclear en Guadalajara. Hace, yo creo que ha sido hace un mes, si no me equivoco, otra central nuclear. Entonces, y se estaba analizando lo que es la seguridad en este, en estos espacios. Yo creo que hay que ser muy rigurosos, hay que ser muy... Vamos, nos tenemos que preocupar realmente por lo que está pasando. Garoña está aquí al lado, no en balde la llaman la central de las mil grietas, y tiene, decía Alberto, 38 años, no, tiene 37. Es que se inauguró el mismo año que nací yo. Entonces, para ser más exactos. Para ser más exacto. Entonces siempre me acuerdo de los años que tiene. Es una central que efectivamente ha sido amortizada. Cuando cumplen 25 años, las centrales nucleares son amortizadas ya. Se tenía que haber cerrado entonces. Pues claro, a partir de esa fecha, la energía que se produce en esta central es muy barata. Entonces, claro, estamos hablando de un beneficio económico pues muy grande. Y estamos hablando de dos grandes empresas, como son Iberdrola y Endesa, que a ver quién es incaliente, ¿no? Cuando el PSOE estaba en la oposición, hay que leer, y se puede meter cualquiera en las actas en juntas, hay que leer con qué pasión se defendía el cierre de Garoña, el no a la energía nuclear, etcétera, etcétera. Ahora mismo se está abriendo nuevamente un debate sobre la conveniencia o no conveniencia de utilizar energía nuclear en todo el Estado. O sea, es que es algo absolutamente, bueno, esperpéntico, ¿no? Incluso, si me permites, Nerea, acabamos de recibir hoy mismo la noticia de que Italia vuelve a apostar por la energía nuclear. Italia, Francia, es decir, que se está apostando, pero duramente. Se comprometieron al inicio, bueno, en las elecciones anteriores, a cerrar Garoña. Durante 4 años que han estado gobernando, Garoña ha seguido funcionando tranquilamente. Ahora apuestan, bueno, recientemente han aprobado una moción en juntas en la que sí, que se va a instar a que para el 2009 se cierre. Tiene toda la pinta de que van a prorrogar. De hecho, el proyecto de Red Eléctrica Española, de la autopista para pasar toda la energía por Álava, incluye el paso también para recoger la energía de Garoña, con lo cual no parece que realmente nos podamos creer. Yo tengo mis sospechas, no pondría la mano en el fuego que en el 2009 vuelvan a dar una prórroga a estas dos empresas. ¿Xavier? Bueno, a mí comparto plenamente lo que ha hecho Nerea, y bueno, a mí esto me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza porque lo que no podemos estar es primando los intereses de dos empresas o de lo que sea, intereses económicos, por los intereses de las personas. Es decir, tenemos una central nuclear muy cerquita que no hace más que recibir prórrogas una y otra vez, y que estamos como, yo creo que es que, claro, la frase que ha dicho antes Alberto Frías de en caso de que hubiese una fuga o que hubiese algún problema en la central, hay que mentir a la ciudadanía. A mí esa frase me parece demoledora. Es decir, me da cuenta de lo que, si puede llegar a pasar, lo que nos van a decir y lo que nos van a hacer creer o lo que nos van a intentar vender la moto, ¿no? Si me permite, saber, información falsa o deliberadamente ambigua, son las palabras de... Sí, bueno, al fin y al cabo es lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, a la ciudadanía decirle que no ha pasado nada, y posiblemente pues lo que comentábamos, el paralelismo con la central de Ascó, pues que, claro, ha habido una fuga, no sabemos realmente qué niveles de reactividad se ha habido o no ha habido, afectados o no hay, porque claro, yo creo que al final si los hay los van a callar, porque no interesa, y porque claro, lo que estamos diciendo, son dos empresas, como dice Nerea, son dos empresas que son muy grandes, muy jugosas, y a ver quién tiene el valor de decirles hasta aquí hemos llegado. Quizá incluso son empresas que pueden llegar a condicionar la labor de un gobierno, como bien comentaba Nerea Gálvez. Sí. Dependiendo del momento en que se encuentre el partido de turno, es un asunto realmente dramático. Saturno, si querías comentar algo. Para mí es una vergüenza, vamos, la política que se está llevando entre unos y otros, total que la realidad no se hace. Es muy preocupante lo que estamos hablando, pero es muy preocupante. Y algo tenemos que hacer entre todos. Yo me acuerdo que no hace 2 años estuvimos en una manifestación bastante grande, no sé si fue el año pasado o anterior, y bueno, que sí, que esto, que tal, y al final, pues, lo que dice la... No hacemos nada. Y esto es muy preocupante. Y no nos damos cuenta, ¿eh? No nos damos cuenta, pero es muy preocupante. Decían los medios de comunicación, como otro dato que también se puede poner sobre la mesa, que a los pocos días, poco después de que se produjera ese accidente, ese escape radiactivo de la central nuclear de Ascó, fueron varios o multitud de escolares los que visitaron la central nuclear. Un dato que veo que Xavier, de alguna manera, quiere hablar al respecto. Adelante. Viéndolo en la prensa me hizo muchísima gracia. Es decir, hay un escape y, no sé si fueron a los 3 días, lo que bien dices tú, o a la semana, una escuela de... No recuerdo. Fueron varios colegios. Es decir, en las semanas siguientes. Sí, fueron varios colegios. De Gerona, de cuarto de la ESO, no sé qué. 40 chavales. Y la siguiente semana, no sé si fueron otros. Es decir, que han seguido yendo personas a visitar esa central a sabiendas de los dirigentes y los gerentes de que había habido un escape. Sí, pero. Y más, hablando de escolares, recuerdo que salió en prensa un grupo de escolares que se negó a ir. Y entonces, bueno, dijeron, bueno, pues vamos a hacer un estudio para medir los niveles de radiactividad. Estén tranquilos y tal. Ese grupo no fue, pero vamos, que sí. Una negligencia, yo creo que abismal. Es decir, a los propios niños que van a visitar, si no tengan los padres la certeza de dónde están llevando a sus hijos... Parece que estamos jugando, lo que decíamos antes, con personas. Ya para cerrar este tema, si os parece, cuando pasan 6 minutos de las 9:30, la verdad es que lo que a la opinión pública le puede generar este estado de cosas es una sensación de gran indefensión. También a la luz de esa carta circular a la que hacía mención Alberto Frías sobre el no decir la verdad, de alguna manera ocultarla, cambiarla, una indefensión total. Y una falta de confianza en las instituciones, ¿no? Tenemos el Consejo de Seguridad Nacional, parece que tiene que ser un organismo de absoluta garantía y una desconfianza total tiene que plantearse ante este tipo de cuestiones, ¿no? Yo sí que instaría a que se obligase a realizar informes médicos porque se sabe que el grado de incidencia de los cánceres, no solo en los entornos donde están las centrales nucleares, ¿no? En Garoña hay hay unos porcentajes pues de cáncer, sobre todo pues que afectan a niños, a leucemias, etcétera, etcétera, también en los cementerios nucleares, ¿no? Porque hay que recordar que todos los residuos de Garoña se transportan hacia Córdoba. Salen muchos camiones a lo largo del año que transportan esos residuos que transitan por todo el Estado español sin medidas de seguridad especiales y llegan a Córdoba. Y en Córdoba también, donde están los residuos, donde se dejan los residuos, pues también es un espacio donde hay una incidencia de cáncer también muy elevada. Entonces yo creo que los datos son aplastantes. Se sabe... Bueno, pues que se hagan los informes necesarios y que se dé a conocer realmente para que la gente sepa los riesgos, si realmente queremos asumir, qué tipo de energías queremos asumir, de qué manera, ¿no? Porque ahora tenemos las centrales nucleares, pero también tenemos en ciernes las centrales de ciclo combinado, que estamos en las mismas. ¿El caso de Lantarón? El caso de Lantarón, el caso de Miranda, que están a 5 kilómetros, el caso, bueno, 38 proyectos que hay ahora mismo en marcha y otros tantos que se quieren poner en marcha a lo largo de todo el Estado español, en zonas de especial degradación, además. Se van a utilizar ya espacios como están degradados, pues sigamos poniendo ahí, ¿no? Y estamos hablando de las mismas empresas, estamos hablando de Iberdrola, estamos hablando de Endesa, esas empresas que nos venden en los anuncios que son superverdes, especialísimas y que, bueno, queremos cambiar la vida, ¿no? Queremos hacerte un futuro muy limpio y muy estupendo. Pues este es el futuro que tenemos. una realidad que realmente afecta a la población y que realmente preocupa. No solo es esta realidad, también es la siguiente, el siguiente asunto, la siguiente materia que vamos a tratar en este Gorobel de hoy, día 22 de mayo. Vamos a hablar en este caso sobre la objeción fiscal. Estamos en pleno periodo de declaración de la renta y vamos a tratar de analizar este tema dándole la vuelta. Vamos a analizarlo desde otro punto de vista, el de quienes defienden esa llamada objeción fiscal, que es una medida que apuesta firmemente por el antimilitarismo. Y quien mejor nos lo va a explicar, quien nos va a ayudar a comprender mejor esta opción de la objeción fiscal, es Josune Rojas, militante de la organización Kakitxat. Gabón, Josune. Hola, Gabón. Bueno, pues como muy bien dices, el tema está muy de actualidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros esta campaña de objeción fiscal es una campaña que llevamos a cabo pues nosotros, que somos el grupo antimilitarista Kakitxat, con unos grupos de mujeres, el grupo Argitan de Baracaldo, las Asambleas de Mujeres de Vizcaya, ¿no? Y bueno, lo que queremos reivindicar con esta campaña, bueno, hay más grupos, ¿no? Aparte que abogan por la objeción fiscal, lo que queremos reivindicar es que los impuestos no se utilicen para gasto militar, ¿no? Queremos decir nuestro nombre y reivindicar nuestro derecho a decidir qué se hace con nuestros impuestos, o por lo menos qué no se hace, ¿no? Entonces, bueno, además está como muy de actualidad este tema, ¿no? Porque no sé si habéis visto que ha habido una campaña de Greenpeace en una fábrica de armas de Madrid, ¿no? Espal, que fabrica bombas de racimo. Pues bueno, igual mucha gente no sabe que esa fábrica de armas pues tiene, o sea, una sucursal donde están fabricando también en Galdácano, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros vamos un poco contra eso y la forma de hacerlo, digamos, es a la hora de hacer la declaración de la renta, nosotros, bueno, hay una cantidad simbólica, pensamos que 60 euros es una, aunque no es para nada lo que se decide, cada persona gasta en gasto militar, pues lo que hacemos es decir que ese dinero no lo damos a la renta, sino que lo damos a una obra social, ¿no? Y bueno, pues es un poco en lo que consiste, no sé si me he explicado bien. Perfectamente, Josune, ya además, ya que habla usted de dinero, podríamos yo creo que brindar unos cuantos datos a la audiencia de Radio Yala, también a nuestros contertulios que están aquí acompañándonos en esta mesa de debate. Por ejemplo, el gasto militar a nivel estatal es de más de 25.000 millones de euros. Podemos decir también que desde la comunidad autónoma vasca contribuimos con casi 2.000 millones de euros. El gasto militar en esta comunidad autónoma es de más de 5 millones de euros y cada persona residente contribuye con más de 900. Ajá. O sea, pues es, bueno, como veis, ¿no? Pues lo que nosotros proponemos es que las personas lo que objeten, la cantidad que objeten, ¿no?, fiscalmente sean 60 euros o más, ¿no? Y que ese dinero, en vez de que se destine para gasto militar, pues se destine para una obra social. Desde aquí nos propuesta de que esa obra social, pues sea, nosotros, bueno, proponemos tres grupos de mujeres que tienen centros asesores para tema de malos tratos, ¿no? Porque creemos que la realidad de las mujeres, pues, o sea, es un poco criminal que se destine todo ese dinero a gasto militar cuando hay realidades sociales sangrantes que realmente no se están atendiendo, ¿no?, como deberían. Entonces, bueno, la forma de hacer objeción fiscal, pues, es muy fácil, ¿no? Cuando a la hora de entregar la declaración, cuando las personas hacen la declaración de la renta, y lo que hay que hacer es, pues, esos 60 euros que nosotras planteamos, pues ingresarlos en la obra social que consideremos. Como te comento, nosotros proponemos que sea en un grupo de mujeres y luego, bueno, lo que se hace es en la declaración de la renta, en deducciones, ponemos 60 euros, ¿no? Ponemos junto con la declaración el abonaré de que hemos ingresado ese dinero en una obra social y luego aconsejamos que se ponga una carta explicativa de por qué hemos hecho esto, ¿no? Y que, pues, queremos hacer una objeción fiscal al gasto militar. Entonces, bueno, esa carta explicativa se puede bajar de nuestra página web, que no sé si, yo creo que igual es pertinente que diga cuál es, porque bueno, sí, cómo no. Uh-huh. Hablemos un poco del tema, pues igual más información vais a poder encontrar ahí, ¿de acuerdo? Adelante. Pues es www.nodo50.org/información-objeción. Ajá. www.nodo50.org /información/objeción. Guión objeción, efectivamente. Y luego, bueno, tenemos un número de teléfono también donde damos información de cómo hay que hacerlo, por si habría alguna duda. Y es, bueno, el 652-762232. 3-2, número de teléfono al cual se pueden dirigir todas aquellas personas que quieran apostar por la objeción fiscal y ayudar a que ese dinero, esos 60 euros, puedan ser dedicados a obras sociales. Unas obras sociales que, tal como ha comentado usted, Josune, de la organización Kakichat, tienen bastante relación, o así lo he entendido, con todo lo que sea dar pasos a favor de la mujer. Hay un nexo concreto, ustedes sugieren que hay un nexo concreto entre esta objeción fiscal, esta oposición al militarismo y también la apuesta por la mujer. Eso es, ¿no? Pues esto está, digamos así, articulado porque es una campaña conjunta, pero de todas formas tampoco, o sea, si hay alguna persona que considera que es más oportuno pues dar este dinero pues a una obra ecologista, por ejemplo, pues también se puede hacer, digamos. O sea, lo que queremos reivindicar es sobre todo pues un eslogan que llevamos mucho tiempo ya diciendo, y es que eso, que queremos que los gastos militares pues sean para necesidades sociales, porque además, como has comentado, o sea, el gasto es astronómico y es una barbaridad, ¿no? Y visto las necesidades que hay, si quieres te puedo comentar algunas de las equivalencias que hay también, sí, ¿no? De las cosas que se podrían hacer pues con gastos militares, ¿no? Que, por ejemplo, mira, con el equivalente de mes y medio de gasto militar mundial, que serían 60.000 millones de dólares, se podría erradicar la pobreza en todo el mundo, con lo que se evitaría la situación de pobreza y miseria en que viven 3.000 millones de personas en el planeta. O sea, un 47% de la población vive en esas condiciones, ¿no? Erradicar la pobreza, que parece que es algo tan imposible, o sea, pues eso, con una semana y media de gasto militar, pues podría ser factible acabar con ella, ¿no? Son datos verdaderamente escalofriantes y tenemos uno más, si nos permiten también los oyentes, un dato que dice que 2/3 partes de las fábricas de armas en España se asientan en territorio vasco, un asunto que nos toca de cerca, ¿quién lo fuera a decir? Y es pues como lo que te he comentado, ¿no? Que cuando yo veía hoy el telediario y veía que salía esta SPAL, ¿no? Ahí en Madrid, colación de Greenpeace, pues es que en Galácano hay SPAL también, ¿no? Y dices, bueno, es que eso podría haber pasado aquí, ¿no? Y bueno, hay muchas más, ¿eh? Pues la CAF, Danovat, SAPA, ITP, Gamesa, Sener, Espasa. O sea, y bueno, nosotros no queremos que esas fábricas se cierren, ¿no? Lo que pedimos es que se reconviertan en un uso civil. Porque desde aquí pues no queremos ser cómplices, ¿no? De lo que está pasando en Irak, que además hay, digamos que hay conexión directa, ¿no? O sea, hay cosas que se fabrican aquí y se utilizan allí. O sea, no estamos hablando de ninguna cosa ahí como que estaría en humo, ¿no? Como que estaríamos hablando de humo. Es algo que es así real. Ya para terminar, seguimos hablando con Josune Rojas de Kakichat. Tenemos una información, al menos así la hemos leído en prensa a través de internet, que ustedes acusan a las instituciones vascas de estar concediendo subvenciones camufladas a la industria armamentística en Euskadi. Ajá. ¿Es esto cierto? Sí, claro que es cierto. O sea, y de hecho, bueno, pues son estas empresas que te he comentado, ¿no? Que están aquí, estos 2/3 de las empresas del Estado español que están en el País Vasco, pues además de ser rentables de por sí, reciben subvenciones del gobierno vasco, ¿no? Y eso también es nuestro dinero. Y pues como que no estamos muy dispuestos a que eso siga pasando, ¿no? Uh-huh. Y exactamente, es que no sé si tengo por aquí para decirte la cuantía exacta del dinero que se pasa en subvenciones. Sería interesante. Es una barbaridad. Me parece que no tengo ahí para comentarte. Sí. Por aquí tenemos el dato, gracias a Javier, uno de los contertulios dice aquí efectivamente que son 1.142 millones de euros. Bueno, esta es la aportación vasca a los principales programas de devolución. Claro, andamos buscando concretamente el dato de esa subvención camuflada a la que hacíamos referencia. Pero en cualquier caso, ya lo decía Josune Rojas de Kakichat, que es mucho dinero. Sí, adelante, Josune. Lo buscaré y te lo diré para que lo cuentes en tu programa. Es importante, desde luego. Y de verdad, muchísimas gracias, Josune Rojas, por haber estado con nosotros aquí en Gorobel de Ayer Erratia. Mucha suerte con esa campaña a favor de la objeción fiscal y que ojalá, efectivamente, esos 60 euros que cada persona puede dedicar a fines sociales, bueno, pues contribuyen a hacer de ya no solo de Vizcaya, de este mundo, pues un lugar mejor. Vale. Es que ricasco, agurrondo y santo. Entramos en recta final, nos separan 12 minutos de las 10 de la noche y son realmente escalofriantes estos datos, datos que, bueno, pues quizá no estén en la agenda diaria de los medios de comunicación, pero tal y como se ha encargado Josune Rojas de Kakichat de hacérnoslo saber, son preocupantes. ¿Satur? Sí, muy, muy preocupante, vamos. Queremos, también tiene, el preocupante es el que estamos diciendo que tercer mundo, ¿eh? Está fuera, tercer mundo lo tenemos nosotros. Lo tenemos nosotros, encima. Y estamos diciendo de que si por otros lados, que si tal... Pero es que no nos estamos dando cuenta que nosotros tenemos el tercer mundo. Y nos está cayendo encima. Lo que pasa es que nos estamos tapando todos los ojos. Realmente nos estamos tapando los ojos para no verlo. Pero nos está llegando. Creo que en esos... Aquí en Vitoria había una... Hasta hace poco ha habido una fábrica de pistolas. Hasta hace poco. ¿No? Llama Gabilondo. Gabilondo. Decir ya el nombre ya que no existe. No existe, pero estuvo ahí, ¿no? Tenemos también en la provincia una empresa que fabrica minas, si me queréis confirmar, no sé si estáis al tanto. No estoy al tanto. Tengo entendido, al menos la hubo hace años, una empresa de minas antipersona, que fabricaba entre otros explosivos. Pero es al margen de lo que decía la chica esta... Yosune. Yosune, que todo lo que estamos para la, los para la, los militares, todo, armas, todo esto, pues podíamos arreglar el mundo. Podíamos arreglar el mundo. Pero qué va, aquí no hacemos nada. Yo, de verdad, estoy ilusionado con los políticos. Realmente yo, decepcionado totalmente. Yo creo que... En 20 años, cuando hace 20 años, me acuerdo yo, que se empezó un poco ahí, pues había otras ideas, otras cosas, ¿no? Para eso, la ambición, el uno, yo soy más que tú, yo, es total que el uno, que hay partidos que ahí se están frotando las manos entre ETA, entre no sé qué, entre no sé cuántos, y no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en nuestras casas. Es triste decirlo, pero es así. Nos tapan de tal manera que yo me asusto, vamos, es que es una realidad que está ahí. Xavier. Pues completamente de acuerdo con Satur. Claro, estamos en una tesitura que es un problema muy gordo, ¿no? Por así decirlo. Es decir, estamos destinando miles y miles y miles de millones a algo que está matando a miles y miles de personas. Ah, porque... Es decir, yo es que no termino de encontrar la razón de por qué los gobiernos siguen y siguen destinando partidas enormes de millones de euros a presupuesto militar. Porque es que no me conciben, no me entra en la cabeza cómo podemos, al fin y al cabo, ser, yo lo diría directamente, es decir, los responsables de la muerte de miles de personas. Y luego lo que comenta Satur, es decir, con esa cantidad de dinero... La cantidad de obras que podríamos hacer y la cantidad de proyectos que llevarían a tener tanto ciudades como pueblos, como comunidades, como personas, es decir, tendríamos todo muchísimo mejor. Es decir, la gente no tendría necesidades, o si las tuviese, por lo menos estaríamos hablando de necesidades no primarias. Que lo que es aberrante es que en pleno siglo XXI estemos destinando miles y miles de millones a estas cosas y haya personas que estén muriendo de hambre. Y no hace falta irse muy lejos. Es decir, donde vivimos, donde convivimos. Hay personas que están muriendo de hambre y no hacemos nada y destinamos dinero a este tipo de cosas. Nerea. Sí, la empresa armamentística mueve muchísimos intereses económicos, las guerras mueven muchísimo dinero, entonces, bueno, no entender, no compartir. Yo creo que lo que no hay que hacer es compartir esta visión, ¿no? Pero entender, pues son absolutamente intereses económicos, pues se mueve... Vamos, una cantidad de dinero ingente y una cantidad ahí de intereses terrible, ¿no? Lo que plantea Yosune Rojas, de la campaña de objeción fiscal, pues me parece muy loable. Me parece que además es un compromiso serio por la paz, por apostar también, por hacer una reflexión sobre la fiscalidad, ¿no? Que yo creo que al final es lo que nos tenemos que plantear en este tema. Más allá de que efectivamente pues las guerras son injustas, mueren personas y que pues todo ese gasto militar se podría emplear en que reinvierta en servicios y en mejorar la calidad de las personas, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que hay que ser más realistas y poner los pies más en la tierra, ¿no? Y lo que hay que hacer es una profunda reflexión sobre qué tipo de fiscalidad y qué queremos que se haga con lo que se recauda de nuestros impuestos, ¿no? Porque ahora mismo estamos en plena campaña de la declaración de la renta. Yo creo que es un compromiso y tenemos que ser todos muy responsables y seguir aportando para que haya dinero para luego poder reinvertir en servicios para todos, ¿no? Pero también exigirle a los gobiernos que ese dinero no es suyo, no pueden hacer lo que les dé la gana con ese dinero, y exigirles de qué manera van a reinvertir ese dinero que hemos puesto todos en el saquito, a ver cómo lo vamos a reinvertir y de qué manera queremos que nos vuelva, ¿no? Sería quizá adaptar el sistema, claro, esta aspiración de los presupuestos participativos que tanto se está pidiendo por eso algunas formaciones en los ayuntamientos a un nivel quizá más amplio, ¿verdad? Eso es. A ver, por ejemplo, a mí es que me parecen absolutamente abusivas planteamientos como la famosa, es que yo la llamo la paga de la victoria, lo de los 400 euros. Es un saqueo las arcas. Al final es un saqueo las arcas. ¿Por qué sacar ese dinero cuando ese dinero realmente se puede reinvertir en las personas, ¿no? De la misma manera que en los presupuestos hay un gasto en gasto militar, lo que comentaba yo, Sune Rojas, ¿no? ¿Por qué permitir eso? Pues ahí hay que también involucrarse y que exigir que se cambien esas prioridades. Nosotros queremos que se priorice y que se invierta pues en las personas, ¿no? Que se invierta en escuelas públicas, que se invierta en sanidad, que se invierta realmente en la gente. Y me parece muy bien, además, que se persiga el fraude fiscal, que se busque que todo el mundo sea responsable con lo que tiene que hacerse, pero que no se persiga, por ejemplo, como se persigue de una manera absolutamente terrible a los perceptores de ayudas de emergencia social. Yo creo que hay que perseguir mucho más exhaustivamente a los que están defraudando, por ejemplo, el impuesto de patrimonio, que encima se quiere perdonar y eliminar un impuesto que es el que pagan los más ricos, ¿no? Yo creo que la reflexión tiene que ir por ahí. Y me parece que una buena medida es la objeción fiscal tal y como la está planteando Josune, ¿no? Una medida, bueno, pues de alguna manera tú decides dónde va una parte de tus impuestos. Pero yo creo que hay que ponerse las pilas y empezar a plantearse y decir, a ver, ¿están jugando con el dinero de qué manera, ¿no? ¿Por qué no invierten en las cosas que realmente nos son necesarias y van a volver a nosotros? ¿Por qué están jugando con nuestro dinero más como si fuese suyo? Es que no es suyo, o sea, no es el dinero de los gobiernos, es el dinero de las personas que lo estamos poniendo muy responsablemente, yo creo que bueno, con un compromiso serio, ¿no? ¿Xavier? ¿Igual querías añadir algo? Yo... Ya un poco también, pues, por comentar, esta objeción fiscal, que aparte me parece muy, muy, muy buena idea y me gustaría que, pues, bueno, se llevase a cabo más amplio, ¿no? Es decir, que fuese más concienciada la gente en ese sentido. Yo lo incluiría también a varios aspectos más, es decir, a mí todo el tema del ejército y todo el tema del presupuesto militar ya no como bien me ha rectificado mi compañera, no es que no lo entiendas, no lo comparto. Y igual que con la corona, es decir, yo considero que hay muchísimas partidas y muchísimo dinero que se está perdiendo por muchas partes y que tranquilamente podríamos destinarlos a otros fines y que harían una sociedad mucho más igual, mucho más igualitaria y que habría, pues, mucho más accesible para todas las personas, que nadie se sintiese ni excluida ni marginada, ni que tuviese por lo menos, es decir, la opción, ese derecho que tenemos todas las personas a llevarse algo a la boca y poder comer. ¿Estaríais, pues, todos de acuerdo en que esa objeción fiscal debería ampliarse a otras áreas de la vida, claro, la vida económica? Muy bien. No, yo quería decir... Sí, ya para terminar, Saturno, nos queda poco tiempo. Adelante. Sí. Es la compañera que me decía yo, es que teníamos que ir a por los que has dicho tú, ¿no? No a los pobres, que yo conozco un montón de casos, que porque una pobre chica negra que ha venido de África empezó a enseñar un poco una danza, y le daban 150 euros, y porque no los declaró, pues le han quitado todo, ¿no? Ese es un caso. Te podía contar casos que es lamentables, y que se ha quedado en la puñetera calle con dos hijos. Pues es terrible, porque realmente estamos hablando de cantidades, la gente no se está lucrando. Es que no se enriquecen con eso, por favor. Es que llevamos... Habría que hablar mucho de este tema, ¿eh? Porque yo es que me pongo enfermo. Es un tema que da para mucho, como de costumbre los asuntos que traemos a esta mesa de debate de Gorobel en Radio Ayala. Pues prácticamente se nos ha acabado el tiempo. Es que ricasco, muchísimas gracias por estar aquí, Nerea Gálvez. Muchas gracias a vosotros. Xavier López de Armentia, es que ricasco. Y Saturnino García, es que ricasco. Y también gracias a ustedes, queridos oyentes. Como saben, estuvo Arceli Echeguren en los controles y Raúl Alcaya, el que les habla. Gustosos y encantados de haber estado con ustedes aquí al otro lado, como siempre, en Llodio con Gorobel en Radio Ayala. Un fuerte abrazo, eskerrik asko en gurekin egoteagatik, eta urrengo asterarte. Agur bai. Son las 10, las 9 en Canarias. EFE Radio, servicios informativos. Noticias de este jueves en titulares. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, garantiza que el partido saldrá adelante y que no le va a fallar a sus votantes. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ve viable comenzar el próximo verano a proteger a los pesqueros en aguas de Somalia.